Adelante, tú vigila. Y yo que creía que íbamos a ser los primeros. Aquí se descuida uno y le dejan fuera del negocio. ¡Esto se va animando! Ya sabía yo que vendríais. Ha venido este, yo no. Entonces, ¿qué haces aquí? Ala, sentaos. Precisamente estábamos haciendo el reparto de beneficios. ¿Ya? Claro, antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así se hacen las cuentas y luego cuadran. Pero tú lo has pensado bien. Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? La calle 46, el hilo musical que sonaría en el atraco a tu banco de cabecera. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí comienza, a todos y a todas, aquí comienza una edición menos de la calle 46. Empezamos con prisas porque el programa va a ser de estos rapiditos. Creo que hoy sí que no supera ni una sola canción los dos minutos. La idea es dedicarlo al power pop americano e inglés. No sé lo que va a salir porque esto ha respondido, el programa de hoy, a lo que se suele llamar, bueno, existe la escritura automática, pues esto va a ser un programa musical automático. He ido enlazando canción tras canción con toda esa basura que tengo, yo creo, metida en mi cabeza, y lo que ha salido es esto. Empezamos con Blondie, Hanging on the Telephone, la canción que abría el LP, el tercer LP de Blondie, Parallel Lines, de 1978. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. She said I- Ella y ellos se hacían llamar Blondie, un grupo habitual en el CBGBs. Estamos hablando, pues eso, de los inicios del punk. Realmente ellos empezaron en el 76-77. Esto era su tercer disco, el disco que les hizo famosos, que les sacó de la escena underground y los llevó al éxito. Después fueron evolucionando de muchas maneras. Siguen hoy en día en activo. Yo creo que aunque se separaron luego en el 98, 99, no sé exactamente, volvieron a estar en activo con cierto éxito y siguen haciendo de vez en cuando conciertos. Os lo he dicho antes, el programa de hoy de la calle 46 va a ser un poco escritura automática y lo que me sale siempre que escucho esta canción, este Hanging on the Telephone, pues es poner a los Nerves, porque los Nerves es la banda que originalmente compuso esta canción. No vamos a escuchar, bueno, tienen un poquito donde elegir. Los Nerves solo publicaron un EP, cuatro cancioncitas en 1976. Esa Hanging on the Telephone era una de las canciones. Dicen que Blondie la descubrió en un viaje que hizo a Japón y que les llevó pues a que su grupo grabase esta canción. Ha pasado incluso a ser un estándar, tiene cientos de versiones y algunos de los grupos que han hecho versiones de esta canción ni siquiera saben que el original es de los Nerves y no de Blondie. Vamos de todas formas a escuchar otra canción de las que se incluía en ese EP que he mencionado. Ellos no eran de Nueva York, sino nos estamos situando en Los Ángeles, y bueno, estaba Jack Leek, Peter Case y Paul Collins, el de Paul Collins Beat, uno de los genios del power pop. Vamos a escuchar, no sé si lo he dicho, Working Too Hard, una de las canciones que se incluían en ese disco, y un temazo fantástico. Las influencias se notan enseguida. Fantásticos los Nerves, un grupazo realmente bueno. Por supuesto, esto no está sacado de aquel EP de cuatro canciones que publicaron en el 76, sino de un recopilatorio que sacaron hace unos años en CD, en el que también se incluían algunas maquetas y algunas canciones en directo, de algunos directos, bastante, bastante interesante. La verdad es que es un grupo que merece la pena ser escuchado, pertenece a esas bandas oscuras del power pop americano, pero que, bueno, muchos de sus componentes después han tenido una historia muy interesante. Seguimos en Estados Unidos, sigues en la calle 46, hoy tocaba un día extraño, dejamos el soul de lado y vamos a ir repasando algunos de mis grupos favoritos y otros estilos favoritos. He ido relacionando a Blondie con los Nerves y después ha llegado Nicky and the Corvettes, una banda que yo he descubierto hace poquito, tengo que reconocerlo. Estaba harto de ver la portada de este disco en mil revistas, en mil tiendas de discos y nunca me decidí a escucharlas. Es un grupo de 1980, se formó en Detroit. Nicky era de Detroit e incluso tuvo un novio que tocó en los Romantics. Firmaron por Bomb Records, una de las compañías discográficas que cuando hablamos de power pop hay que tomar como referencia, y bueno, hubo quien las definió en su momento como una fusión entre las Ronettes y los Ramones. Esto nos va a llevar después, por supuesto, a los Ramones. Se separaron en 1981, solo publicaron un disco, esto que vais a escuchar ahora. Ha sido reeditado muchísimas veces, como os decía, y ha llegado a mis manos un poco tarde, pero no me arrepiento. Esto se titula I Wanna Be Your Girlfriend. Claro, ¿y qué pasa si pongo una canción que se titula I Wanna Be Your Girlfriend? Pues que tengo que poner otra que se titule I Wanna Be Your Boyfriend, en este caso, y enlazando con lo que hemos empezado a hacer, pues escuchamos a los Ramones, ya sabéis, el power pop o el punk rock, suele ser chicas, coches y cerveza, así que nos vamos a quedar ahora mismo en esa temática, según he ido preparando el programa, esa temática de boyfriends, girlfriends, chicos y chicas. Es una de las canciones que se incluía en el primer LP de los Ramones de 1976. Hay muchos que dicen que ellos son el primer grupo punk de la historia, se formaron hacia el 74 en Nueva York y eran también habituales del CBGBs, igual que lo era Blondie que decíamos antes. Los Ramones, yo me sigo quedando con el Ramones Manía, al final es un disco donde tienes todas sus canciones. Lo tienes todo agrupadito y juntito, y si no con sus directos. Hay quien dice que los primeros conciertos que daban en el CBGBs no pasaban nunca de 17 minutos. Canciones breves, muy cortas, casi esta, yo creo que es de las más largas que tienen, y bueno, también hay que decirlo, en directo enlazaban un tema tras otro, tras ese 1, 2, 3. Vamos con los Ramones, como os decía, y este I Wanna Be Your Boyfriend. Little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel the deep end. What do you say? Feel the deep end. What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Yo me voy a mi casa. Os habéis vuelto locos, parece mentira. Señor Castillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno. La calle 46, todos los jueves de 8 a 9 en el 105.0 de la FM. Búscanos también en el blog de Radio Crash. La calle 46, la banda sonora para el golpe perfecto. Seguimos con desvaríos mentales de los que he tenido hoy al preparar el programa, y si pasamos de ese I wanna be your girlfriend, I wanna be your boyfriend, pues vamos a un I wanna be your man. Y para liarlo más todavía, la historia de esta canción, pues bueno, tiene unos cuantos saltos. Estamos hablando de la canción que escribieron los Beatles para que los Rolling Stones pudiesen despegar, que después también, creo que fue el segundo single de los Stones, que después los Beatles también volvieron a grabar en uno de sus discos, pero para rizar más el rizo, lo que voy a utilizar es la versión que hicieron The Eyes, una banda conocida por utilizar parcas rosas en algunas sesiones fotográficas. Es una de las bandas mod históricas de todos los tiempos, muy muy muy rara, y se puede encontrar muy poquita información de ellos. Esto, para rizar más todavía el rizo, ni siquiera lo firmaron como The Eyes, sino como The Pupils, los alumnos, en un LP que hacían como homenaje a los Stones hacia 1966. El caso es que era una serie barata en la que se intentaba vender discos, pues casi diría yo que de gasolinera. De todas formas, la versión es muy rotunda, genial, llena de energía, y aunque no va en la línea de ese power pop con el que hemos empezado de grupos americanos, sí podía haberles influido en algún momento. The Eyes, I Wanna Be Your Man. Pupils, acá DIA, es una banda formidable que, bueno, seguramente sonará más de una vez aquí en la calle 46. Y continuamos con esas conexiones mentales entre canciones a las que me he dedicado hoy. Y bueno, si pones un tema que se titula, como os decía, I Wanna Be Your Man, habría que poner uno que fuese I Wanna Be Your Girl. No lo he encontrado, pero sí he encontrado otro que se titula I Wanna Be A Girl. Ellos son King Can and the Shrines. Es una banda que actualmente funciona, hacen garage rock con soul en muchas ocasiones. Están asentados en Berlín, aunque vienen de Canadá. Tocaron en el Yeye hace 2 o 3 años, yo creo, y bueno, tienen 6 o 7 discos que son todos una locura, igual que lo son todos sus directos. Como os decía, ellos son King Can and the Shrines, y esto es I Wanna Be a Girl. She was raised to be such a hero. He de reconocer que todavía me arrepiento de no haberles ido a ver en directo. Una auténtica gozada a estos chavales. Sobre todo dicen que tienen unos directos increíbles por las salvajadas que hace el cantante y líder de la banda. Seguimos con esa conexión de ideas y ahora vamos a escuchar un tema titulado D2 Boyfriend, y ellos son The Moldy Peaches. Hace que saque una pequeña parte de mí que no suelo sacar hacia el exterior muy a menudo, ya que este grupo me llegó a gustar durante un tiempo. También merece la pena solo por citar a Adam Green, que fue uno de los componentes de esta banda. Estamos hablando de mediados de los 90, lo que se conoció como escena anti-folk. Hay que situarse eso en Nueva York, 94, 95, 96, y después muy conocidos porque metieron un par de canciones en la película Juno, y de ahí pues bueno, nos saturamos yo creo todos. Aquí es donde reconozco que se me ha ido totalmente la pinza con el programa de hoy. Hemos empezado hablando de eso, de power pop americano, con algunas bandas realmente formidables, y he acabado simplemente por seguir la línea del boyfriend y de las girls y girlfriends, nada más y nada menos que poniendo a The Moldy Peaches. De todas formas, creo que todavía lo puedo arreglar, aunque no estoy muy seguro. No lo puedo arreglar in situ porque estos programas se hacen, se preparan, se traen y suenan tal y como los vais a escuchar. Vamos con ellos, D2 Boyfriend. When I was in middle school, I had a group of friends. We wore jean jackets and sunglasses, and we listened to Duran Duran. There were six of us, so when we played, it didn't add up, you see. Everybody had a Duran Duran boyfriend but me. I wasn't dating Nick Rhodes, I wasn't dating Roger Taylor, I wasn't dating John Taylor, I wasn't dating Andy Taylor, I wasn't dating Simon LeBond. I was sitting by myself with my collar up, a tear in my eye, an aching in my heart, and my Converse on. My Converse on. My glow in the dark with pink fat laces, zebra striped Converse on. If you are a kid and no one will play with you, stick it out, stay tough, and you'll turn out super cool. When I go to a party, everybody looks the same. I'm the one they recognize. Everybody knows my name. Everybody knows my name. Be yourself. Don't do what everybody tells you to do. Be yourself. Be proud of yourself. You'll be cool. Super cool. Bueno, ya lo dejo, ¿eh? Reconozco que se me ha ido bastante la cabeza con este programa de hoy. Eso sí, me he permitido un último toquecito y vamos a escuchar Girlfriend in a Coma y a los Smiths. Esto para algunos puede ser ya estropearlo del todo o, bueno, acabar este pequeño interludio de una forma un poquito más decente. Girlfriend in a Coma es una de las canciones que se incluían en el último LP de los Smiths de 1987. Bueno, qué decir de ellos, Manchester, unos grandes absolutos, y la verdad es que los tenía yo totalmente apartados de mi equipo de música hasta hace unos años que los recuperé. Realmente esta canción iba ahora con dedicatoria, pero dedicar a una chica una canción que se titula Girlfriend in a Coma yo creo que no es lo más adecuado, así que me la guardo para otro día. Dicen que, bueno, este es el último disco de los Smiths, ya estaban prácticamente separados, pero aún así dicen que es el favorito de Johnny Marr y de Morrissey. Vamos a escuchar una de sus mejores canciones para mí. Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have abandonado el soul en la calle 46. Os aseguro que volverá en próximas semanas. Hoy me apetecía hacer algo distinto y esto es lo que ha ido saliendo. Seguimos de todas formas con la conexión de ideas, aunque abandonando un poco esos derroteros en los que había entrado, y ya sirve para separar fases. Casi siempre que escucho a los Smiths también me vienen a la cabeza los House Martins. Yo creo que es por una época, en parte, muy poquita parte, por un estilo, porque incluso los mensajes que lanzaban ambas bandas son totalmente distintos. Vamos a escuchar un instrumental de los House Martins, como os decía. Esto es The Mighty Ship y bueno, sirve para separar fases, como diría Juan de Pablos en Radio 3. Bueno, eran The Hull y también fueron, como os decía antes, uno de mis grupos favoritos. Después va a servir para enlazar, porque uno de sus componentes, creo que tocaba el bajo, era Norman Cook, después conocido como Fatboy Slim, y vamos a escuchar alguna canción que puede ir relacionada por esa otra línea. Como os decía, The Mighty Ship, y un instrumental para, bueno, olvidarnos un poquito de todo lo que ha sonado antes. Os citaba antes a Norman Cook, el bajista de los House Martins, que bueno, en ocasiones y con posterioridad les criticaba bastante diciendo que se aburría muchísimo con la banda. No era él el líder de esa banda. Después formaría o se convertiría en Fatboy Slim, ya sabéis, música disco pero con influencias del soul y del Northern Soul, y el ejemplo es que uno de sus grandes éxitos es lo que vais a escuchar ahora. Esta es una versión, un remix, llámalo X, de un tema de Camille Yarbrough, un tema muy raro, eso hay que decirlo. Norman Cook es un experto en música soul y en extraer, sacar canciones muy muy oscuras y bueno, convertirlas en temas de moda, en canciones de moda. Este es original, lo vais a reconocer enseguida, es el Take You Praise. Y bueno, Camille Yarbrough también es una auténtica desconocida para mí, es de esas canciones que vas encontrando en recopilatorios pero que conoces muy poquito del artista. Americana, dicen de ella que era poetisa, actriz, escritora, productora de televisión y bueno, bastante desconocida hasta que Fatboy Slim en 1998 pues hizo una versión de esta canción. Ella la publicó en 1975, en el que fue su primer LP, y la verdad tiene pues bastantes reminiscencias de Jill Scott Heron, sobre todo porque es una forma de cantar especial, canta prácticamente como si estuviese recitando. Vais a reconocer enseguida, como os decía, la canción, y algunos apreciaréis incluso su mayor calidad. Long, long way together, through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling thing. and you're so rare and so fine. You clear the questions from my mind. I was afraid to say I love you, afraid to take and too eager to give. You help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine. I have to praise you when you hold me, when you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise and fall, you're so rare and you're so fine, and I'm so very, very, very glad you're mine. You're so rare, so fine. Oh, oh, you're mine, you're mine. You know I want the best for you, baby. Mm-hmm. And what you want, I want for you. And we can work together, baby, to see it all come true. 'Cause you're so rare and you're so fine, and Lord knows I'm so very glad you're mine. You're so rare, so rare, and you're so very, very fine. Oh, you cleared all the questions from my mind. Hard times and all the good. I'm gonna take this day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise, you're so fine. ¿Tú ya has pensado lo que quieres? Hombre, yo así tan de repente, pero... Ponme 4 o 5 trajes, y un abrigo, y unos zapatos de antes, y camisas, y un billetero de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas. All right. ¿Y qué más puedes pedir? Pues una hora de la mejor música para los más exigentes, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, ya lo sabes, la calle 46. me some respect now. Baby. Y de James Brown en formato instrumental, vamos a regresar al sonido power pop o punk pop o como quieras llamarlo. Y ahí casi seguro que entran los Who. Tienen admiradores dentro de esta corriente y lo vamos a hacer de todas formas con una versión soulerilla, pues para que el cambio no sea demasiado exigente. Esta canción yo creo que estaba en su primer LP, lo he sacado de todas formas de la versión alemana de su primer LP, es el Heatwave, una versión de Martha Reeves y Las Vandellas, que bueno, ellos llevaban un poquito a un ritmo muchísimo más duro de lo normal. Una pequeña gozada que nos sirve para retomar otra vez ese sonido de power pop, y esta vez lo vamos a hacer a partir de los Who con algunas bandas inglesas. Bueno, lo de ola de calor será para el resto de España. Aquí todavía estamos que sí, que no, aunque con bastante humedad, eso sí. Nos quedamos en Inglaterra y el turno ahora, si hemos estado por, bueno, al principio del programa escuchando algunas de las bandas que tocaron en el CBGB, algunos dicen que es el verdadero origen del punk y no en Inglaterra, pues bueno, hoy nos vamos ahora, en esta parte del programa, nos vamos hasta Inglaterra y lo vamos a hacer con Steve's Records, también una discográfica que, bueno, agrupó a algunos grupos, a algunos solistas, a, bueno, sobre todo a Elvis Costello, aunque hay dos o tres o cuatro o cinco o seis también muy conocidos. Vamos con Any Trouble, esto se titula Turning at the Heat. De la ola de calor nos vamos a poner la calefacción y bueno, como os decía, es una de esas bandas que ficharon por Steve Records, un cuarteto inglés. Su primer álbum se titulaba Where Are All the Nice Girls, ¿dónde están todas las chicas agradables? Y bueno, siempre se les ha comparado mucho con Elvis Costello. El sonido de la voz del cantante es parecido, pero bueno, sí tenían entidad propia. Sacaron luego otros dos o tres discos que no llegaron a la calidad de este primero. Services I'm up to when the customer is always right. It's settled down, I know you ought to enjoy the flight. And we touch down, you're gonna see them all standing round, with the hands in the pockets and the voices are making the sound. I turn it up the heat, the heat. I turn it up the heat. The heat, the heat, the heat, the heat, the heat. you see me, well, you know it's a lie. Gonna be with you now, bye. This is our motto and the customer is always right. Hey, settle down and I hope you all enjoy the flight. And when we touch down, you're gonna see them all standing around. Oh, with their hands in the pockets and their voices are making the sound. Ahí estaban Any Trouble y bueno, ahora os lo comentaba hacia el final, hacía esa comparación con Elvis Costello. Para no ser demasiado típicos o tópicos, lo que vamos a escuchar es a The Attractions, que fueron la banda de acompañamiento de Elvis Costello en sus primeros discos. En el primer LP no, pero sí en los cuatro o cinco posteriores. Creo que fue en 1977 cuando salió el primer disco de Costello y ya en el 78 con I Don't Want to Go to Chelsea es cuando están ahí The Attractions. The Attractions eran Steve Neve, Bruce Thomas y Pete Thomas, que bueno, en 1980 deciden sacar su propio disco, aprovechar un poquito la fama que habían conseguido con Elvis Costello y no lo consiguieron. Editaron este LP en 1980 en F-Beat Records y bueno, se titulaba Mad About The Boy. Solo sacaron un single, este Single Girl, que bueno, recuerda perfectamente a la parte instrumental de los Attractions, pero no tiene ese punch que tenían las canciones de Elvis Costello. Vamos a escucharla más como curiosidad que por temazo a recordar. Dejamos a los Attractions, esta vez sin Elvis Costello, como os decía, y vamos a seguir en Steve Records, de todas formas. El invitado a continuación es Reckless Eric, un tipo extraño que consiguió el éxito con un gran single, pero bueno, se ha quedado en el anonimato, aunque creo que sigue incluso en activo. La canción que vamos a escuchar es su tema más famoso, World Wide World. Lo editó en 1977 y bueno, hay quien dice que es uno de los mejores singles del punk inglés de todos los tiempos. Era uno de los miembros originales de Stiff Records, como os decía. Habría que contar a Ian Dury, a Elvis Costello, a Nick Lowe, y después estaría Reckless Eric. Sacó unos cuantos discos más, pero posiblemente la mejor canción y la que, sin saber por qué ni cómo, te acaba sonando es esta que vais a escuchar ahora. When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in the world for you, and she probably lives in Tahiti. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. Maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean sea is blue. We've been in a tropical moonlit night, because nobody's told about you. I go the whole wide world. Sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis? Las 2:30. Las 3:10. Las 2:20. Ya empezamos mal. Vaya, hombre. Me hace el favor, ¿tiene hora? Las 3:15. Muchas gracias. He hecho un lío con el horario de Radio Crash, no te preocupes, escucha cuando quieras La Calle 46 en el blog de Radio Crash. Y si prefieres, el directo todos los jueves de 8 a 9 en el 105.0 de la FM. Y ya casi como despedida del programa vamos a escuchar a los Kinks, una de las bandas que yo creo más influencia ha tenido en todos estos grupos de power pop que hemos escuchado antes, tanto en los americanos, sobre todo en los americanos, yo diría, igual que en las bandas de garaje americanas en los 60, como en los ingleses yo creo que nacieron ya con los Kinks sonando en los transistores. Vamos a escuchar David Watts, uno de los temas más power poperos que tienen, y eso que es difícil decir que no tienen cientos de canciones relacionadas con el power pop. Está sacado de su LP de 1967, Something Else by the Kinks, y es un auténtico bombazo. Nos dará tiempo casi a despedirnos y se acabó. Yeah. I could be like, wish I could be like, wish I could be like, wish I could be like. Formidables como siempre los Kings con este David Watts, otro clásico entre clásicos. Lo dicho, esto ha sido todo por hoy, os espero la semana que viene. Un saludo a todos y a todas de parte de Rafa del Prado. Espero que este caótico programa os haya gustado de todas formas. Lo tendréis colgado en internet en uno o dos días, soy bastante lento para eso. Y nada, simplemente deciros que os dejo en buenas manos, que seguís en Radio Crash y que os espero la semana que viene.